Bienvenidos al repaso del viernes y el sábado de la 13ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de Fútbol Game. Se hizo difícil a Vélez aún cuando manejó la pelota gran parte del partido. Se le hizo difícil a Vélez porque le cuesta demasiado ganar de visitante. Se le hizo difícil a Vélez, pero en Junín al fin sumó de a 3, a pesar de que el resultado fue solamente 1-0 contra Sarmiento. Se le hizo difícil, pero Vélez se prende en la pelea. Lo analiza su DT, Mauricio Pellegrino. Vos tienes que hacer las cosas para merecer ganar. Después, cuando no ganás, bueno, porque esto al final siempre es un juego, hay un poquito de azar, un poquito de racha y... Yo sabía que seguíamos insistiendo, se nos iba a dar y bueno, partido difícil, trabajado, un equipo muy disciplinado que concede poco y creo que hicimos un muy buen partido en líneas generales. Estudiantes tenía todo para puntear. Lo ganaba desde el primer cuarto de hora frente a un Platense que había sufrido la salida de Madelón en la semana. Se cerraba bien en defensa y parecía que lo iba a poder aguantar. Pero en un segundo tiempo flojo, el Calamar aprovechó una de las pocas que tuvo y Porticera terminó empatando el partido. 1-1 final. Así analiza el empate el nuevo DT del Marrón, Claudio Espontón. Creo que fue justo el empate. El primer tiempo quizás no merecíamos nosotros ir perdiendo, pero sí por mérito o una de las cualidades que tiene Estudiante, que es la pelota parada, nos iban ganando. Y creo que después hicimos mérito para empatarlo y creo que es justo el resultado. Gorosito empezó a revivir a Gimnasia y también a la Pulga Rodríguez, que abrió el marcador frente al Docivi con un golazo. Después, Contín por 2 y el descuento de un tiburón en caída libre que no sirvió más que para decorar el resultado. Gorosito empezó a encaminar al Lobo y se nota. De a rato nosotros creemos que llegamos a esta parte, el equipo va levantando, va teniendo una filosofía de juego, van subiendo los rendimientos de muchos y eso hace que el equipo juegue mejor. Y me trataría de tratar de mantener a todos de la misma forma para que tengan un buen rendimiento para el equipo. Con autoridad, con firmeza, sin sobresaltos. Así fue la goleada de Talleres frente a Rosario Central por 4-1. Tanto más fue el Tallarín, que jugó una buena porción con un jugador menos por la expulsión de Enzo Díaz y en vez de sufrir peligro, hasta metió un gol más. Punterísimo Talleres. Lo analiza su defensor, Nahuel Tenaglia. A pesar de que nos quedamos con un jugador menos, siempre fuimos a buscar. Porque sabíamos que había espacios, ellos jugaban mucho también a la transición y quedaban mal parados atrás y por suerte lo pudimos mantener, más allá de que por ahí 10 minutos sufrimos un poco, pero bueno, son cosas del partido hasta que nos acomodamos que con 10 jugadores y nos llevamos un resultado muy importante para nosotros. En San Marcos Sierra, provincia de Córdoba, el fútbol heavy se escucha en Radio Garabato, FM 88.3. Después de más de 600 minutos, Arsenal volvió a meterla en el arco contrario. Y justo frente a Lanús, que buscaba alcanzar la cima. Ojo, el partido fue maleta, hasta aburrido de a ratos. Pero el viaducto cosechó de a 3 y le dio un cachetazo a un Grana que venía parejo y peleando. Así analiza el mal momento el DT de Lanús, Luis Ubeldía. Jugamos cuarto, ningún fondo. Que hay cosas por mejorar, que hoy el equipo no jugó bien, que pudo haber existido una mala planificación, o pudimos haber tenido una mala tarde, o un accidente determinó el resultado. Es una cosa, otra cosa es tocar fondo. Estamos cuarto, fondo me parece que tocaríamos si tuviésemos suyo. Después de 9 fechas, Banfield se hizo fuerte frente a Atlético Tucumán y sin discusiones le ganó 2-0. Fue mucho más el taladro que encontró los goles por la figura del encuentro, Juan Manuel Cruz. La racha era 9 partidos y nada, se nos dio el triunfo que tanto lo necesitábamos y por suerte hicimos las cosas bien, que las veníamos haciendo bien pero no se dan los resultados. Y bueno, hoy nos pudimos ya la victoria, así que contento por eso. Si escuchás 3-1 pensás que el ganador la tuvo sencilla, Pero por el contrario, River sufrió en demasía en el Madre de Ciudades frente a Central Córdoba. Y de hecho, una de sus figuras fue el arquero Franco Armani, que tuvo que revolcarse de lo lindo para que los tres puntos viajaran a Núñez. River ganó un partido chivo y sigue dando pelea. Lo analiza el delantero de la banda, Julián Álvarez. Hicimos unos buenos primeros 30 minutos, manejamos bien la pelota, llegó el gol, después sí, se nos complicó un poco, supimos aguantarlo, hasta que bueno, llegó el segundo gol para dejarnos más tranquilos y bueno, por suerte pudimos después el 3-1 para liquidarlo. En el primer tiempo escuchamos a Ararat haciendo los escombros del jardín. Después del entretiempo repasamos el domingo lo que falta para cerrar la fecha y los números de la Liga de Fútbol Profesional acá, en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.